Miércoles 2 de noviembre. El necio echa raíces. En el capítulo 5, Elifaz sigue con su argumento. Mayormente es lo mismo que dijo en el capítulo anterior. El mal solo les ocurre a personas malas. Imagínate cómo debió de haberse sentido Job, que sabía que eso no podía ser correcto y que él no merecía su situación presente. Sin embargo, aquí hay un problema. No todo lo que dijo Elifaz está equivocado. Por el contrario, muchos de estos mismos pensamientos están reflejados en otras partes de la Biblia. ¿De qué modo los siguientes textos reflejan los sentimientos expresados en Job capítulo 5? Salmos 37:10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Proverbios capítulo 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lucas capítulo 1, verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Primera de Corintios capítulo 3, verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Hebreos capítulo 12, verso 5. Ya habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Salmos 33, 19. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.